Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Del cielo debes estar muy triste, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, mira, mira la tierra. Aleluya. Amén.